Vivia in un quarto muy sola, faltaba una amiga querida. Era como la cenicienta, su historia era muy parecida. El día apenas comenzaba y ella su lecho dejaba, viajando para su trabajo soñaba. Cenicienta, cenicienta, cómo te amaba sin darme cuenta. Cenicienta, cenicienta, cómo te amaba sin darme cuenta. De lejos siempre te miraba, mas no conseguía entender por qué mi cariño aumentaba si yo no quería querer. Porque cuando tú te alejabas, tu imagen quedaba grabada. Porque yo no supe decirte te amo. Cenicienta, cenicienta, cómo te amaba sin darme cuenta. Cenicienta, cenicienta, cómo te amaba sin darme cuenta. Cenicienta, cenicienta, cómo te amaba sin darme cuenta. Cenicienta.